Suena de locos, estamos con el Pipi de De Locos, pero para regocijo de mi compañero, preséntelo a usted porque le gusta la palabra. Artista internacional. Tómala. Él vive más cuando dice eso. Qué serio, que es muy serio, ¿no? Artista internacional. Qué bueno. Gracias por venir a la Argentina, artista internacional. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Encantado de estar aquí en Argentina. Bien. Sí, vienen como muy seguido y sé que les gusta realmente, sí. ¿Verdad? Podemos venir una vez al año siempre, pero normalmente siempre es sobre octubre, noviembre. Y bueno, pues esta vez hemos venido en diciembre a ver el veranito, pero de veranito lo justo, porque está todo el día lloviendo. ¿Viste? Bueno, nosotros lo festejamos, porque los veranos de acá son muy tremendos, ¿viste? Bueno, nos sí. Cae como mucho el sol, pero... Escuapar, claro, allá hace frío, ¿no? En España, sí. De campera. Estaremos allá a 2 grados, a 4 grados, una cosa así. De locos toca, aparte de venir acá una vez por año, van a tocar este sábado 17 de diciembre, digo bien, ¿sí? En la Revolution Fest. Eso es. Un festival, una suerte de sí. Fecha en la cual han participado, digamos, la gente votando y eligiendo las bandas. ¿No? Así ha sido. ¿Así? Sí, y la verdad es que sorprendidos y muy contentos porque salió al final elegido una de las bandas que era de locos. Y bueno, sobre todo encantado porque por lo que significa también Revolution Fest, los pilares que tiene como lo que significa Revolution Fest, digamos, el tema de estar comprometidos con la sociedad, el tema animalista, el tema laboral. Bueno, lo que significa De Locos está 100% con ello y bueno, quisimos estar ahí y aquí estamos. Y tienen un disco también, que están, porque estábamos viendo en la página de ustedes, que a poquitito iban como colgando temas. Sí, el problema es que íbamos a sacarlo al principio en noviembre, en el mes de noviembre. Pero al final, entre problemas con disqueras de allá, de Europa, de acá, al final... Por la madre que parió a todos, al final, nada, lo sacamos en enero y fuera. Lo que sí quisimos hacer fue sacar, por lo menos sacar en la web, temas, demos de los temas para que la gente supiese de qué iba el disco, qué onda tenía el disco y bueno, para poner un poco a hacer el aguante cuando hagamos los conciertos aquí. ¿Y de qué lado va el disco? ¿De qué? ¿De qué lado va el disco? Bueno, el disco va un poco de la actualidad. Esto se llama Tiempos Difíciles. Y bueno, hablo un poco de la situación que está ahora mismo atravesando la crisis europea, ¿no? Claro, es un poco así, ¿no? Porque también venir a hablar de crisis a Sudamérica o incluso África también es un poco ridículo, ¿no? Algo entendemos del tema. Claro, tenemos alguna historia vinculada a la crisis. Una historia de unos cuantos años, tal vez siglos. Bueno, sí. Pero bueno, mira, de momento se ha salido de todas, ¿no? Por eso digo que, bueno, la verdad es que está la cosa jodida, pero no creo que sea la caída del precipicio, ¿no? Y de ahí se acaba el mundo, pero bueno, habrá que seguir luchando y tirando para adelante. ¿Y cómo se manifiesta entonces eso? ¿Cómo lo ves? O sea, vos que a lo mejor conoces más la historia nuestra y sabés que ha sido de precipicio y esas, y esas cosas, no vamos a andar. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo lo ves, digamos, bueno, en la pues, cotidianidad en España, por ejemplo? Pues directamente de pasar a 2 millones prácticamente de parados a más de 5 millones en cuestión de meses. Es una cosa que pilla muy de cerca, muy de lleno a familiares, amigos, a conocidos y de todo. Y sí que se nota que está la cosa muy, muy complicada, ¿no? ¿Sin trabajo o parados es lo mismo que desocupados? ¿O el Estado de alguna manera, digamos, aparece en ellos, en esas figuras que no se quedaron sin trabajo, aparece de alguna manera o no? Sí, digamos que el que ha podido cotizar algo trabajando tiene un subsidio, ¿no? de desempleo. Pero claro, un subsidio de desempleo o algo escaso y sobre todo... Cuando tú estás cobrando ese subsidio durante X meses y el futuro que ves más adelante sigue siendo igual de negro, se te acaba el subsidio y sigues estando desocupado. Y bueno, la cosa está complicada, pero bueno, supongo que se saldrá de esta. Sí, es el sistema, ¿viste? Sí, tiene sus picos, sí. Levanta, tiene sus momentos donde hay caramelitos por todos lados, después te hace poner la cara contra la pared. La verdad que los mismos que han sido los que han levantado todo esto nos han hecho creer a la mayoría de que todos éramos multimillonarios en España, en Europa, digamos. Ahora esos mismos son los que han hecho acercarnos al precipicio y enseñarnos la realidad, ¿no? Pero bueno. Fue bueno mientras duró, ¿no? Digo, esa ilusión de creerse millonario, ¿lo habrán pasado bien mientras lo creyeron o no? Yo creo que era una falsa ilusión. Una falsa ilusión porque luego los sueldos tampoco han sido desorbitados como pueden ser, digamos, a relación con Alemania, con Suiza, ¿no? Otros países de alrededor que sí que son sueldos y que dicen, joder, ahí qué bien se vive, qué buenos desempleos y qué buena seguridad social y que, ¿no? Pero bueno. Y para que exista eso en algunos países, tiene que no existir en otros, ¿no? Claro. Digamos, y mismo dentro de Europa también, que existan esas Alemanias, tiene que existir España. En el desequilibrio está el mayor invento de la economía, ¿no? Tal cual. Hablaste acerca del animalismo, que no es una palabra que aparezca generalmente en las entrevistas que hacemos con músicos. Uh-huh. Me interesa que hablemos al respecto. ¿En qué consiste el animalismo? Bueno, yo creo que es un poco tener conciencia sobre los animales, ¿no? No creer que estamos por encima de ellos y sobre todo el respetarlos, ¿no? En la medida de lo que podamos. Evidentemente, viniendo de donde vengo, con el tema de la fiesta nacional, es muy tétrico ver y muy, muy espantoso ver lo que se está haciendo allí, ¿no? Pero durante tantísimos años que ya parece que es normal, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que a la gente que va, por ejemplo, a la corrida de toros suele ser gente mayor, ¿no? Yo creo que en un par de generaciones que se mueran estos viejos desalmados, ya no quedará, digamos, quien haga aguante, ¿no?, a la corrida de toros. Sí que es verdad que en todos los pueblos de España también se hacen distintas salvajadas, ¿no? Pero eso lo hace la propia incultura y la ignorancia, ¿no? Tampoco tratamos, digamos, comemos los animales, digo, a veces es... Digamos, lo que ocurre, me parece, con las corridas de toro es que hay algo que está viendo, no tiene una, es un animal agonizando, pero casi sí, ¿no? Que es, le ves la sangre, que es como muy impactante. Cuando eso ya es un... Y después te comes una hamburguesa, te comes un bife de y no ves como todo ese proceso, pero digo, todos hacemos ese trato. Pero la diferencia es que se trata a los animales para festejos y para diversión. Cuando es para consumo humano, evidentemente no es que lo justifique, ¿no? Pero tiene más un porqué, digamos, ¿no? Pero el estar masacrando un animal solamente por diversión de unos pocos es como muy medieval, ¿no? Y eso es solo consumo, decís, de los mayores, de los más viejitos. Sí. ¿Los jóvenes no asisten a las corridas? No tanto. ¿O San Fermín? No, lo que pasa es que las corridas, por ejemplo, los encierros y demás es como más para gente de pueblo, ¿no? Y toda la gente del pueblo, gente joven y gente mayor... Es lo que han vivido ahí, lo que tienen, y es, pues yo te digo que eso ya lo fomenta la incultura y la ignorancia, ¿no? Pero en las corridas de toros, por ejemplo, ahora en Barcelona, en Cataluña, las han prohibido. Hubo un debate muy intenso, sí, antes de la prohibición. Sí, con el tema político, el tema animalista y demás, pero al final, por suerte, se ha dado un paso adelante y se ha conseguido esto, ¿no? Todavía faltan muchísimas plazas de toros por abolir, y sobre todo la barbarie, ¿no?, de poder disfrutar masacrando un animal de una manera tan espantosa. Muchas veces van japoneses, ingleses, americanos a ver la fiesta nacional, ¿no?, digamos, se van a la plaza de ventas y a los 10 minutos salen vomitando por el asco y por la tortura que ve ahí. Que es impresionante, claro. Tienes un animal de enfrente ahí vomitando sangre, pinchándole. Tiene que ser muy, muy jodido para una persona normal, digamos, ¿no? Y sí, y otro que le bailotea, le dice, atrápame. Ahora me siento un criminal, claro, apoyando las corridas de toro. ¿Ah, sí? Pero las apoyás desde entender determinados rituales, determinados ritos que a lo mejor nosotros no los podemos comprender porque no formamos parte de esa cultura. Y desde la belleza, pero sí, desde ya. ¿Desde qué belleza? ¿Vamos a pararnos? Traten de no pegarme, o si me pegan, pégame de a uno. Ahora mereces a la salida, ahora mereces afuera. Te vamos a clavar algo acá, a ver, nos vamos a poner nosotros con una cosita roja y dicen, ven y atrápame. No se puede ver ninguna belleza en la tortura de un animal, ¿no? Absolutamente ninguna. Pero bueno, si tú la ves... Te vamos a llevar a la universidad. Viejitos de los pueblos de España, sepan que acá en Argentina tienen uno de la nueva generación. Te vamos a llevar a la Universidad del Ganaro, de la que quería ir el pequeño Rafa en Los Simpsons. Son muy buenos argumentos los de los animalistas. Realmente son buenos argumentos. Uno los puede compartir o no. O no, claro, exactamente. Uno te puede tener más sentimientos, más sensibilidad o no. ¿Vamos a escuchar una canción? ¿Les me parece? Insensible. Sí, no es la primera vez que se lo dicen. Si vamos a decir la verdad, yo fuera del aire alguna vez se lo he dicho también. Resistiré se llama esta canción de Locos, que suena ahora. Siente que llega su final. de locos es lo que suena, la canción es Resistiré. Estamos acá charlando con el Pipi, tienen una fecha, están tocando dentro del marco del Revolution Fest el próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 18 horas. Ahora le vamos a dar un poco más información porque hay horarios que ya podemos ir brindándoles, pero antes me interesa hablar un poquitito más del disco, de este disco que vos decías que va a salir en enero. Por XXX y X lo que fuera. La madre que los parió todos. Exacto. Que sale en enero, tiempos difíciles. Sí. ¿Qué más nos puedes contar, digamos? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cuándo? Pues lo hemos grabado en los estudios Red Led de Madrid y el productor ha sido Tony López. Tony López es el que nos ha producido todos los discos de Escape desde que empezamos. Y el que, con el que había mucha amistad y bueno, y estos dos primeros discos lo grabé con otra persona de productor, con Costa Vázquez. Y bueno, este tercero quise hacerlo con Tony por la amistad que teníamos, porque al final cuadramos, teníamos nuestros tiempos libres y lo hicimos. Y bueno, y creo que es el disco más completo y más variado que tenemos. Hay pinceladas de hardcore en algunos temas, hay otros temas que son únicamente punk, otros que son únicamente ska, festivo. Hay pinceladas también de un country, ska, punk también. Y luego también hemos metido otras pinceladas de violín balcánico muy del este, con mucha rapidez en los tonos. Y bueno, básicamente las letras reivindicativas y bueno, intentando un poco concienciar a la gente aquí, que no quiero mirar adelante. No me pego, salimos del aire, pero un claro. Caballero muy civilizado. Después de todo, yo también soy un pequeño animalito. No daba para que me maltratara. Bueno. Habla bien, tiene. Es animalista al 100%. Sí, señor. O sea, respeta incluso hasta los seres humanos. Hasta los que no merecen casi respeto, el tipo los respeta. Ahí estamos, siempre. En Madrid fue grabado. ¿Ustedes viven en Madrid? ¿Vos vivís en Madrid? Ahí sí. Viven. Y estuvimos pues un mes largo y bueno, y todavía falta por hacer el máster y no sé, que todavía no está terminado, pero lo que hemos subido a la web ya está muy mezclado y bueno, básicamente lo que sería. Y comprendo también esto de los temas porque Escape siempre fue y tu banda también siempre después siguió siendo una banda que tiende a denunciar, o sea, que tiende a denunciar, sí. No, que es una banda que denuncia, ¿no? Que sí, sobre todo porque para hablar del amor y de los perritos haciendo el amor, ya hay mucha gente, digamos, ¿no? Ya que tenemos la gran oportunidad de que hay mucha gente, en este caso gente joven que nos escucha, que mejor que intentar concienciar y decir las cosas como nosotros las sentimos, ¿no? Uh-huh. Y si de todo eso alguien le da por pensar y se plantea por qué cantamos sobre esto o apoyamos ciertas causas, pues quizás estemos haciendo algo bueno por el mundo. Más allá de las músicas, digamos, sí. También están como comprometidos de alguna u otra manera, digamos, digo, pensando en las 1000. No digo que no sea suficiente, digo, si uno de repente tiene como profesión cantar y elegir hacer eso, está buenísimo, pero a lo mejor también hay otras, digamos. Sí, bueno, yo creo que cada uno tiene que apoyar, sea músico, sea panadero, sea albañil, sea lo que sea, ¿no? Cada uno tiene que intentar con el prójimo, no sé, el arrimar su hombro para que entre todos podamos convivir mejor en una sociedad, ¿no? Hablaste de country ska punk, una cruza que jamás había escuchado en mi vida. ¿Cómo surgió eso? Bueno, pues como tenía la idea ahí en la cabeza y como Juana, el violinista, es muy virtuoso con el violín, digamos, pues se planteó en el local y le dimos forma y al final la verdad es que salió una cosa bastante, bastante, bastante atractiva, digamos. Tiene un coro muy Toy Dolls también, muy... muy muy inglés también y bueno, ahí se puede escuchar en la web también. Se llama Johnny Dos Pistolas. Es una crítica también a la venta esta masiva de armas en Estados Unidos, ¿no? Que se venden como caramelos y que luego pasa lo que pasa, ¿no? Que salen las noticias en las universidades y demás. Que yo creo que es un poco el que no aprender, ¿no? No aprender de los errores, ¿no? Pues ahí estamos. Ahí lo pueden ver en delocos.org, ¿verdad? Sí, .org. Digo, cuando se enamoran, ¿no les da por hacer canciones de amor? Sí, pero yo cuando me enamoro, lo que tengo que decirles lo digo a mi mujer. No hace falta que se lo diga a nadie, ¿no? Así que bueno, dejo el amor para mi intimidad y las injusticias y la solidaridad para vocearlas ahora que hay gente que nos escucha. O sea, no va a haber canciones de amor de Locos. Hay muchas canciones de amor de aquí en De Locos. Amor al prójimo, amor a los animales, amor al respeto. Un poco en general ese amor, en definitiva, ¿no? Le decíamos recién que es este sábado 17 de diciembre, cuando van a estar tocando de locos en nuestra ciudad a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en Groove. Esto es Avenida Santa Fe 4389. Cuando vayan a Groove, ¿conocés Groove? No. Fíjate que Groove, puedo hacerlo, Juli. Groove era un lugar durante mucho tiempo, un lugar que se llamó Metrópolis. Era un lugar muy, ya es como un ícono en la ciudad, ¿no? Era. Donde era de música de cumbia, ¿verdad? Sí. Un lugar como muy preparado también, como para preparar cumbia. Claro. Yo tengo la teoría para tocar cumbia, una bailanta. Sí, una bailanta. Cuando vayas ahí, fíjate si no ves como que eso quiere salir de algún lado. Están las paredes, ¿no? Yo lo saludaría. Si vos vas a tocar ahí, yo antes que nada saludaría el lugar de alguna manera. Me encanta una de Ramona Jiménez echando hostias y lo revivo. De repente ven que ese Scandri Ska Punk se convierte en un cuarteto, sepan que es por el lugar. Vale. Son las vibraciones que toman posesión de los músicos. Y si vemos a la Mona Jiménez también con de locos en esta sala, será por algo también. Sería genial. Sería la hostia. ¿Verdad sí? Bueno. Vamos a ir una tanda. Nos esperás un segundito y seguimos charlando un poquitito más con el Pipi de Locos. La fuerza de las cataratas o la paz de los siete lagos. Cualquiera de los dos. Cualquiera. Toco tu boca. Cortázar. Con un dedo toco el borde de tu boca. O Bioy Casares. ¿Para qué elegir uno? ¿Fútbol codificado o fútbol para todos? Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. Una jornada muy interesante, con muchísima música. Hemos comenzado con un clásico. Los sábados. A mí este disco también entraba, me pareció un poco más frío, ¿no? De 20 a 22. Bueno, hay un montón de cosas que les va a gustar a todos. Mario de Cristófaro. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger, la inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. 4 horas de programa. 4 horas de noticias. 4 horas de música. 4 horas. Cecilia Elía y Julián Ellenbach. Noticias. Nacional Rock Noticias. Desde las 8 hasta la medianoche. A nuestro mundo del bien. Sanaciones y milagros. Solo con tu fe esto puedes tener. Solo pedimos la voluntad y el Señor ya te lo agradecerá. Al infierno los tacaños, eso ya no tienen nada que hacer. A Dios le pido nos guíe por el bien. Como no duda, Él es la ley. A Dios le pido y rezo por vencer. Vamos por la vida vendiendo nuestra gloria. Ofrecemos sueños al margen de la ley. Buitres carroñeros, jueces sin moralidad. Business productivo, engaños de pastel. Miren este ciego de repente. Todo lo ve, un pobre tullido. Dios mío, hace el pino al revés. Jovencillo y vicioso gay, con su novia virgen se quiere casar. milagros a diario. A precio saldo tú los conseguirás. A Dios te pido, no guíe por el bien. Con mano dura, él es la ley. A Dios te pido, y recto por vender. Vamos por la vida, vendiendo nuestra gloria. Ofrecemos sueños al margen de la ley. Buitres carroñeros, jueces sin moralidad. Business productivo, engaños de pastel. Joder, qué gente, que bien se les da. Si te descuidas te la van a colar. Justificando tu enfermedad, no lo dudes, se aprovecharán. Para su lucro personal dará lecciones sobre el bien y el mal. Vuelve a la tierra, despierta ya. ¡Hoy! Vamos por la vida vendiendo nuestra gloria. Ofrecemos sueños al margen de la ley. Buitres carroñeros, jueces sin moralidad. Business productivo, engaños de pastel. Vamos por la vida vendiendo nuestra gloria. Ofrecemos sueños al margen de la ley. Buitres carroñeros, jueces sin moralidad. Business productivo, engaños de pastel. Vendedor de gloria se llama, no de gorila, Julián, no es vendedor de gorila. Podría ser tranquilamente, pero no en este caso. Engaño, engaño de pastel que me decías recién, ¿qué es? Un engañabobos, una milonga. Me gusta, yo a veces escuchaba y he escuchado por momentos Escape en mi vida y escucho, tienen las mejores maneras de decir cosas, de referirse. Me gusta la manera que tienen de referirse, sus significantes significados, sus signos lingüísticos. Mientras que luego se entienda, todo bien. A veces no, pero está todo bien. Este sábado 17 de diciembre, en el marco del Revolution Fest, toca a las... Se abre las puertas a las 6 de la tarde. Esto es en Groove, en la avenida Santa Fe, al 4300. Después a las 7 toca Asesinos Seriales. A las 19:30 hay una firma de autógrafos de Jauría. Jauría también va a tocar. Un ratito antes de las 8 sube al escenario No Relax. A las 20:45 van a estar firmando ustedes autógrafos de locos. ¿Cómo son esos momentos? Y después, perdón, suben al escenario ustedes a las 10 más o menos de la noche, ¿verdad? ¿Cómo son esos momentos en los cuales se sientan a firmar para un artista? Bueno, la verdad es que yo todavía no termino de comprender el porqué de firmar, hacer un garabato, ¿no? Bueno, no nos cuesta nada, a la gente le gusta y bueno, pues es fácil de hacer. Si nos dijesen de que hay que levantar un edificio y poner ladrillos ahí 6 metros para arriba, dices, hostia. Pero firmar y hacerse fotos no tiene nada. Le charlan un poquitito, hacen eso una vez. Me había ido a cubrir a los Oasis cuando vinieron una vez acá y vi que hacían a veces así, ¿viste? Como Krusty. Pero bueno, claro, ¿viste que firma así? Casi que tenían otro para muy que bien. Le firme. Le charlan un poquitito, bien. Al menos, y está bien, está muy bien. ¿Cuántos autógrafos es el límite? Ya me imagino que el autógrafo número 25 quieren matar al fan número 26. Cuando ya ves que ya la tendiditis aquí en la muñeca ya empieza ya a notarse y dices, hostia, no voy a poder coger ni el micrófono. Soltemos el bolígrafo. Tienes que practicar con la otra, no. Solamente tu nombre. Así llegarían las L's esas, el Krusty. No es mala tampoco, es pensala. Esto va a suceder en Groove, la firma de autógrafos, digo, de locos, a las 9:45. Y a las 10 pasaditas van a estar ahí en el escenario. Tienen ganas de venir acá, ¿no? Te iba a preguntar, en rigor, si están saliendo, si salen fechas, si, digamos, la crisis que están subsumidos, que estamos todos subsumidos de alguna u otra manera, nosotros con mayor o mejor repercusión, las hemos experimentado hasta ahora, pero no implica que no la experimentemos. Se implica que igual sigan saliendo fechas, tocando, si ese circuito se ve como damnificado al respecto también. ¿En España? Sí. Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que tocamos en medio Europa y podemos también dar el salto aquí a Sudamérica y seguir haciendo gira, ¿no? Pero sí que es verdad que gente que no tiene esa gran suerte y que solo puede tocar en el territorio español, digamos, a gente antes que hacía 60, 70 fechas, ahora tienen 12, 14 fechas y con suerte, ¿no? Claro. O sea, que sí que se nota porque normalmente en estos momentos de crisis y los ayuntamientos y tal, lo primero que se barre es la cultura, desgraciadamente. Sí, pero lo así sabemos es, también. Así es. Me quedé pensando en el contenido de las canciones de Locos, que es fuertemente político, es de denuncia, y pienso en generalmente las personas a lo largo de su vida van cambiando su forma de ver el mundo, su ideología, su forma de pensar. ¿Les pasó con alguna canción que digan, esto ya no me representa? Pues por suerte creo que no. Por suerte creo que de momento siguen estando todas vigentes y sobre todo con marcada injusticia todavía, ¿no? Aunque hayamos hecho un disco hace 10 años o hace 18 con Escape, hay muchas cosas, muchísimas, la gran mayoría que siguen estando mal, ¿no? Porque siguen estando así, porque no han cambiado. Pero sigues pensando igual, ¿no? De que sigue siendo injusticia por mucho que no se solucione, ¿no? Nos contaba fuera de aire que empezaron una gira con el PSOE en el poder y volvieron a España y ya estaba el Partido Popular. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo pues, tomaron ese cambio? Pues el no saber si entrar otra vez al país o irse directamente a los volvieron a hacer mal de nuevo, les decían. Así que no, estaba claro que bueno, que iba a cambiar la situación política. Pero como comentaba antes, que bueno, ahora mismo con estas crisis, cualquier político de izquierda o de extrema derecha, como es el que está ahora en este caso, son meros títeres del poder monetario. ¿Es extrema derecha o es derecha clásica, tradicional? Es una derecha disfrazada, pero auspiciada por la extrema derecha y por la Iglesia Católica, que es lo peor que hay. Ay, o debe haber otros partidos, digamos, pues España siempre tiene como una, digamos, es como bipartidista, ¿no? O sea, uno u otro, como si uno se está esperando, no sé, es como curioso. No, también. siempre ha habido muchísimos partidos políticos, pero han sabido jugar sus cartas los grandes políticos más votados, ¿no? Para que eso se vaya fomentando y al final vaya siendo un bipartidismo, ¿no? Como muy americano, ¿no? Uh-huh. O este. Uno se pone la careta de rojos y cuando está en el poder hacen maniobras muy de derechas, muy en contra del trabajador y del rollo social. Y luego vienen los de derechas, que vienen con la careta de derecha suave, pero sabemos todos quiénes son y de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿nunca tuvieron esperanza en el Partido Socialista Obrero Español? ¿Siempre fueron muy críticos? Hombre, las estadísticas eran claras y la situación del país estaba claro. Cuando un partido político se llama Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y lo primero que hace es recortar en el tema de sanidad, en el rollo laboral, el tema de educación, pues entonces todo lo que se ha conseguido durante tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio en la lucha obrera, digamos, de un plumazo desaparece, ¿no? Eso sí que es complicado. Y al final, bueno, pues la gente se cansó y para ver lo malo, porque de 2 millones y pico a 5 millones fue todo tan terrible y tan tremendo, que al final, bueno, pues la gente decidió por votar otra cosa que básicamente va a ser peor, pero bueno. Más allá de los partidos políticos, hay sindicatos, hay ONGs, hay otros grupos que tienen una actividad política. ¿Se sienten representados por alguno de ellos? No. Los sindicatos, ahora mismo, los sindicatos mayoritarios en España están totalmente vendidos al gobierno. Hacen su labor de querer demostrar, pero nunca consiguen nada, ¿no? Uh-huh. Están totalmente al servicio también de los gobiernos, ya sea de izquierdas o de derechas. ¿Y el resto de los activistas? Pienso, es el caso de los indignados, que tuvo repercusión mundial. Pasa que el tema de los indignados salió muy espontáneamente y sobre todo fue muy bonito porque salió por espontaneidad de la repulsa y del odio a la clase política en general, no a nadie particular. Salió todo el mundo a la calle sin ningún eslogan detrás, sin la idea de ir a atacar a ningún partido en particular. Y la verdad es que fue muy bonito, cogió mucha energía, pero sí que la verdad es que luego se fue diluyendo un poco. Uh-huh. De verdad que luego en rollo vecinales, en barriadas, sí que ha habido y sigue habiendo asambleas donde la gente empieza a moverse y a movilizarse un poquito para participar un poco dentro de cada una de su vecindad, ¿no? Pero, pero sí que estando ahí un poco ahora un poco más flojo. Sigue estando la chispa, que en cualquier momento espero que pueda saltar otra vez. Pero bueno, ahí estamos todos, esperando a que suceda. No, pensaba que ese bipartidismo que tienen en general también lo tienen en la pelota, ¿viste? También lo tienen en el fútbol. Sí, joder, es uno u otro, es uno u otro. Parece que los demás de equipo no pueden llegar nunca. Es verdad. ¿No? ¿Por qué será? Pues es... Porque ponen toda la papa en uno y en otro, son dos equipos multirecontra todo... mega millonarios, además que se... Claro, es todo el dinero. Tanto en política como en el fútbol, todo es dinero. Vamos a repetir la fecha nuevamente, cuando tocan... ¿Ves? Yo voy haciendo cosas y me pierdo los papeles. Sábado 17 de diciembre, sí, no era tan difícil. Ya mismo, ya a partir de las 6 de la tarde se abren las puertas, va a tocar No Relax, va a tocar Jauría, va a tocar De Locos a partir de las 6 en Groove, en Santa Fe, al 4300. El disco entonces en enero, ¿lo esperamos? ¿Va a ser editado acá también? O sí, lo, mejor... lo que no sé si al final de enero aquí saldrá un poco más tarde, porque me han dicho que aquí en enero no estáis ni vosotros para poder que decir no. Que... ¿no? Le han contado bien. Claro, ya supone. Dejamos una gallinita acá, digamos, claro, claro. Mirando, pero no. Claro. Dejáis así el que... play puesto en la música y ya está, ¿no? Que tire. Sí, un poco, sí. Es verano, sí, claro. hay que ya bastante acá. Nos cuesta pensar cuando hace frío, cuando hace calor, directamente dejamos de pensar luego. Y babeamos en nuestras casas. Pipi, muchísimas gracias por venir gracias a visitarnos. Vosotros. La mejor de la suerte, que tengan un bello recital. Muchas nos vamos gracias. A ir escuchando una canción más que se llama justamente Somos Más. Quiero gritar, mi rabia al explotar. Puño en señal de libertad, quiero gritar contra la insensatez, levantar mi vaso y beber sin tener sed. Su vida está guiada por la luz divina, su propia ignorancia ciega su igualdad. Pastores temen ira del rebaño, sabiendo la fuerza del desengaño, en lo oscuro del alma encontrarán la salvación. Mis errores me persiguen, no dejaré. No cargaré con el peso de esta sociedad. Canto contra todo cuando nadie escucha. Me siento mudo en mi propia lucha. No llevo su bandera y no me callarán. Tomar fuerzas y seguir viviendo. Juntos en la noche podremos escapar. Saborear la luna sin que venga el cielo. Quiero gritar, mi rabia al explotar, levantar mi puño en señal de libertad. Quiero gritar contra la insensatez, levantar mi vaso.